run from my life. I gotta run from this way of life. Cause I gone wild, Lord, I gone wild, I gone wild. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este programa en el que tendremos cuatro estrenos, dos que vienen desde Europa, dos que llegan desde Estados Unidos. El primero de ellos, procedente de República Checa, la banda Backside, una agrupación que ha escogido sonidos procedentes del blues, del rock y del soul para crear su estilo. En su nueva producción Back to the Wild nos ofrece 9 canciones con mucha energía, la misma que dicen muchos críticos se puede sentir en sus conciertos. Tiene guitarras muy fuertes, secundadas por una línea rítmica con mucho poder y una armónica que se va entremezclando con la voz. Esto es en la parte eléctrica porque en la parte acústica sus integrantes se transforman y nos llevan de un gran escenario a la intimidad de lo que puede ser una presentación en un pequeño bar o en un café. Pero de ambas maneras, Backside atrapa con un sonido variado, muy placentero, que no permite nunca el aburrimiento. Vamos a iniciar este programa, o mejor, iniciamos el programa con el tema Wild y lo continuamos con Unknown, de nuestros primeros invitados, Backside, una banda oriunda, como ya lo dijimos, de República Checa, que llega a este espacio con su disco Back to the Wild. Oh, I used to keep on walking on the same street every day. I used to keep on talking to you for a while. I got addicted to you and to your own looking style. Every time you're different, I'm asking why. I don't know how to call you, but I know your name. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't work on me. got my mojo working, but it just don't work on you. I wanna love you so bad, but I don't know what to do. I got my mojo working, got my mojo working, got my mojo working, got my mojo working, I got my mojo working, but it just don't work on you. I got my mojo working, but it just don't work on you. Backside nos ofrecía el clásico Got My Mojo Working. El pasado 11 de septiembre llegó al mercado el segundo disco de The Chris Robinson Brotherhood, The Magic Door, casi 2 meses después del primer álbum de esta banda que se llamó Big Moon Ritual. Estos dos trabajos son producto de unas maratónicas sesiones llevadas a cabo a comienzo de este año, luego de culminar una gira de 118 conciertos donde Robinson y sus compañeros pusieron a prueba el material que compone estas dos producciones. ¿Cómo comenzó la hermandad de Chris Robinson? El año pasado, luego de casi 20 años de conciertos y grabaciones, Robinson decidió darse un respiro de su banda, de los Black Crowes, y probar con algo nuevo, algo que estuviera basado en el sonido de otras bandas que lo han inspirado, como el caso de Grateful Dead. Él empezó entonces a experimentar con otros músicos y eso se fue convirtiendo, podríamos decir, como en una bola de nieve. Hizo 118 conciertos en 2011 y en enero de este año se encerró con sus músicos durante 6 días. Grabaron 27 canciones en 97 tomas. The Magic Door es producto de esas grabaciones, es un caleidoscopio musical que contiene 7 canciones, de las cuales 6 son originales y poseen algunas una larga extensión, como el caso de Vibration and Light Suit, que bordea los 14 minutos. Tanto en el disco como en los conciertos, Chris Robinson muestra su crecimiento como guitarrista, viendo la música como una conversación entre amigos. Es un diálogo entre instrumentos en el que el guitarrista Neil Casal se muestra mucho más elocuente, pero Robinson le mantiene la conversación. Tenemos a The Chris Robinson Brotherhood con los temas Let's Go, Let's Go, Let's Go y Appaloosa. trail up on the hill. Let's go, let's go, let's go. There's a trail up on the hill. Let's go, let's go, let's go. There's a trail up on the hill. Let's go, let's go, let's go. On the gilded path to forgiveness, to find my way home when the morning comes. Still your friend when it's all said and done. Simple as lightning starting wildfire, just down from a trip off my high wire. Coming home to walk my own floor. Coming home to the world I adore. I'm on the side. I'm on the side. I'm on the sometimes the shrine is built to deceive us. In between, let oblivion reign. Oh, let me hear all you sad and joyous sing. Dream my days away.

Presentábamos Wheel Don't Roll de Chris Robinson Brotherhood, incluida en el disco The Magic Door, uno de los cuatro estrenos que tenemos en Historias del Blues, programa que escuchan por 91.9 FM en Bogotá, en internet por www.javerianestereo.com, también en sus dispositivos móviles por Tuning Radio. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com o a través de nuestro perfil en Twitter @historiasblues. Asimismo, los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas, los listados de temas y emisiones anteriores de Historias del Blues. El blues es algo que guía a las personas. Es un sentimiento que nace de la alegría y de la tristeza, y eso parece ser el sentido de Mississippi Heat, una banda de Chicago que cumple ya 20 años de trabajo y lo celebra con un nuevo disco, Delta Bound. Pierre Lacock, el líder de Mississippi Heat, ha sido un alma errante, casi similar a esos viejos bluesmen, y por eso ha estado en una constante búsqueda de raíces, una labor bien complicada por diversas circunstancias de su vida, como haber nacido en Israel, crecido en Bélgica y formarse en Estados Unidos y Canadá. Estando residenciado en Chicago, fue tocado por el blues, algo que realmente no podía ser extraño. Específicamente lo tocó el sonido de la armónica de Big Walter Horton y desde ahí tomó la decisión de entregarse por completo a esta música. En 1992... luego de pasar por varias agrupaciones, presentó el debut de Mississippi Heat, una banda que ya se ha ganado un lugar en la tradicional escena de la Ciudad de los Vientos, tanto así que sus cuatro últimas producciones han sido publicadas por el ultrahistórico sello Delmark. Delta Bound, el décimo disco de Mississippi Heat, es un trabajo que, aunque trae material fresco, es una mirada al pasado, al encuentro también afectivo con antiguos miembros de la banda que por diversas razones tomaron otro camino, y tiene también la presencia de invitados que marcan un nuevo derrotero para la agrupación de Pierre Lacock, quien con su armónica se muestra lleno de vida, haciendo ver que 20 años no es nada, como dice el tango. Escuchemos desde Mississippi Heat los temas Padlock Blues y Mr. Mistreater. You're a good man, and I know you mean well, but I'm lonely and crying like a jailbird in a cell. Can this padlock be open if I can't find the key? I have known you for a long, long time. I'm wondering, baby, if you're really still mine. Can this padlock be open if I can't find the right key? You're busy on the run, no time for a phone call. I need to hold you close like a baby holds a doll. I love you heart and soul, but the distance seems so hard. You gotta step it up, baby. Your loving ain't to part. I will not keep you if you continue this way. What is it, sweet darling, that makes you stay away? Can this lock be open if I can't find the right key? Thank you. You're busy on the run, no time for a phone call. I need to hold you close like a baby holds her doll. I love you heart and soul, but the distance seems so hard. You gotta step it up, baby, your love it ain't to part. You're a good man, and I know you mean well, but I'm lonely and crying like a jailbird in a cell. Can this lock be open if I can't find the right key? In it, it shows you kissing a woman in a skimpy outfit. The photo I see here is clear and explicit. The less I see of you, the better off I'll be. Your name was Mary Ann, save me a lengthy humiliation. She sent me this picture to avoid a worse devastation. I'm stunned, I'm shocked now, baby, but I'm leaving this situation. The less I see of you, the better off I'll be. Like a salvage salesman, you promised me the moon. Had me swallow everything you told me. Had me eating off your spoon. Don't bother explaining up, baby, it would all be in vain. Quitting you ain't soon enough. Don't you dare call me again. You said you were a widower, even asked me to be your wife. This is horrible news, coming like a moonlight. You made a fool out of me, baby, but I won't let you ruin my life. The less I see of you, the better off I'll be. You are my companion now. Yes, my pal forever on end. You were once a bitter enemy. Now I find you in my arms. You never meant to hurt me or cause me any harm. Sweet old blues, I'm so glad you my friend. You are my trusted companion now. Yes, my pal forever on end. Mississippi Heat nos ofrecía Sweet Old Blues. El cuarto invitado al programa viene desde Inglaterra y se llama 24 Pesos. Con su nuevo disco, When the Chip Goes Down, esta banda, radicada en el sur de Londres, nos muestra su trabajo con las raíces de la música americana, así como hace varios años, varias décadas, lo hicieron otras agrupaciones inglesas como The Animals, Cream o Led Zeppelin. ¿Será que el haber crecido en el lado sur londinense tiene algo que ver con que se apropien en tan buena manera de esos sonidos que surgieron del sur de Estados Unidos? Porque pues encontramos una gran aproximación a los sonidos raizales del blues y también a la música tradicional de Nueva Orleans, todo cubierto por cuatro armonías vocales que narran unas historias muy bien escritas, que tienen mucha tensión emocional. Y este álbum, When the Chip Goes Down, pues es la suma de muchas partes y evidencia tanto influencia como investigación de muchos aspectos del blues, generando así un trabajo íntegro, muy original y también bastante poderoso. De 24 pesos, escuchemos Peace in the Valley. Thank you. yes, you can. One day you're gonna have to meet the man. She said, listen, what I say, son, don't throw life away. When you stand before the sacred steps, you better pray that the Lord keeps the devil in check. Hush, mama, take my hand. I want you to leave it to the promised land. She said, don't let the devil into your bed. Like your father, who played with trouble, don't let the devil get out of the bottle. Now I'm old, and it won't be long. I know by sunrise, I will be gone. As I close my eyes to pray, I hope that the Lord keeps the devil away. Hush, mama, stand before the sacred steps, you better pray that the Lord keeps the devil in check. Hush, mama, take my hand. Won't you lead me to the promised land? Hush, mama, the time has come. The death bell's ringing and the day is done. Hush, mama, I hear my train. I think somebody's calling out. Peace in the valley today. Peace in the valley today. your back door, man. Presentábamos Did Your Daddy Wrong de la banda londinense 24 Pesos con Everyone's Got the Blues, otro tema de esta agrupación 24 Pesos. Cerramos Historias del Blues esta tarde en Javeriana Estéreo. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. stranded.